todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, cordiales saludos al inicio de este programa Diversas Voces, la radio revista de la mañana. En realidad, la gente disfrutó el fin de semana a propósito de las fiestas de Quito en los diferentes lugares donde preparó el Distrito Metropolitano de la ciudad. Sin duda alguna, su rumba se robó el espacio. Digo, se robó el espacio porque cantidad de gente que acudió a este evento artístico-cultural, donde se presentaron alrededor de 7 artistas, 2 internacionales y los otros artistas locales. Ricardo Montaner con su música y el resto de artistas hicieron el deleite de los asistentes. Así que bien por ello, la sesión solemne, como estaba previsto, el discurso del Ejecutivo, el discurso del burgomaestre de la ciudad, de Rodas, al otro día hubo muchas cosas que comentar. El Ejecutivo se mantiene, sin duda, de que entregará los 750 millones de dólares para la construcción del metro, mientras que tampoco le gusta al Ejecutivo la propuesta que hace el alcalde de la ciudad en el sentido de vender las acciones por 250 millones, las acciones de la empresa eléctrica de Quito. Por lo tanto, hay la intención de las dos partes, tanto del Ejecutivo como del alcalde de la ciudad, de emprender esta obra del metro para la ciudad, que en cierta manera ayudará a la vialidad, a descongestionar la ciudad, que está tan caotizada en los diferentes horarios pico, que se definen más o menos entre las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana, desde las 4 y media de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Por lo tanto, en el metro de la ciudad de Quito, tiene que hacerse según el alcalde. Hoy escuchaba una entrevista en algún medio de comunicación y mencionaba de que si bien había la intención de la alcaldía de hacer el metro de Quito, si el Ejecutivo no entrega el resto de dinero para esta obra, tendría que buscarse los mecanismos idóneos para que el municipio asuma la deuda. La deuda porque, según el alcalde de la ciudad, cada municipio tiene la posibilidad de endeudarse hasta cierto monto. Por lo tanto, no le permitía constitucionalmente endeudarse más de lo debido. Por lo tanto, tendría que buscar otros mecanismos para costear el metro. El metro, recuerdan ustedes, estaba previsto que se realice más o menos por un monto de 1.500, 1.700 millones de dólares. El momento en que entra esta nueva administración dice que el metro costará entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, el Ejecutivo en la anterior administración del alcalde Barrera ofreció los 750 millones, hoy vuelve a ratificar ese compromiso de los 750 millones de dólares. Prácticamente se estaría en cierta manera estancando las posibilidades de financiamiento del metro de la ciudad. Por lo tanto, esperamos que ambas partes cedan y se pueda lograr la consolidación de esta obra que la ciudad de Quito necesita urgentemente. Yo vivo en el sector de Los Valles, en el puente 3, y la ciudad era el tráfico era un caos hasta que se pensó en hacer un contraflujo, si mal no me equivoco, hace 2 semanas. Hoy fluye el tráfico. Hoy se llega más temprano. Ya no, uno ya no se atrasa. Justo se embotellaba en el peaje, donde había alrededor de seis garitas para cobrar, y los seis autos que confluían para venir a Quito tenían que hacerse en dos carriles. Por lo tanto, se imaginan ustedes la congestión. Inclusive se congestionaba desde el puente 2 hasta llegar al peaje. Antes, cuando llovía o había algún accidente, ténganlo por seguro que se congestionaba desde el puente 7, puente 8. Por lo tanto, era el tráfico insoportable. Hoy está fluyendo. Más o menos estamos a la altura de las 8 de la mañana en el sector del peaje y fluye. Fluye de una manera muy, muy, muy aceptable. Presentemos el primer segmento. Quería mencionarles también que el día de hoy estaba previsto que nos acompañe Tania Benítez. Ella tiene el proyecto Yo Amo Leer, Razones de Fuerza Mayor. Acaba de confirmarnos hace exactamente 2 minutos. A Diego lo pongo como testigo, que se excusó la señora Tania Benítez para hablarnos sobre Yo Amo Leer. A las 11 horas está previsto que nos acompañe la embajadora de Honduras en el Ecuador, Mayra Falk Reyes. Con ella estaremos hablando sobre una exposición de cine que se va a hacer aquí en la Casa de la Cultura, con la participación de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Sin duda alguna estaremos hablando con Mayra Falk sobre la presentación de las películas de ese país, particularmente en esta exposición de cine centroamericano. Bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. En este segmento de Vivir y Contarlo, tratamos de entregarles a nuestra audiencia pensamientos, reflexiones sobre la vida cotidiana. Esta es una carta que se escribe al hijo y titula A mi hijo. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te lo doy. Hijo, lentamente se aproxima el tiempo en que debo emprender el camino que no tiene regreso y al que no puedo llevarte. Sin embargo, te dejo en un mundo en el que los consejos no salen sobrando. No todo lo que brilla es oro. He visto caer algunas estrellas del cielo y quebrarse muchos bastones en los cuales uno confiaba para poder sostenerse. Por eso, quiero compartir contigo lo que yo encontré y lo que el tiempo me ha enseñado. Nada es grande si no es bueno, y nada es verídico si no perdura. No te dejes engañar por la idea de que puedes aconsejarte solo y que conoces el camino por ti mismo. Este mundo material es para el hombre demasiado poco, y al mundo invisible no lo percibe, no lo conoce. Ahórrate esfuerzos vanos, no te aflijas y ten conciencia de ti mismo. Considérate demasiado bueno para obrar mal. No entregues tu corazón a cosas perversas. La verdad no es gobernada por nosotros, sino que nosotros debemos ajustarnos a ella. Ve lo que puedas ver y para ello usa tus propios ojos. Y con respecto a lo invisible y eterno, atente a la palabra de Dios. Dentro de nosotros vive el juez que no engaña y cuya voz es más importante para nosotros que el aplauso de todo el mundo y la sabiduría de los griegos y egipcios. Hazte el propósito de no actuar contra su voz, y si algo piensas o intentas hacer, póntelo primero en la mente y pídele consejo a tu juez interno. Al principio, él hablará únicamente en forma muy suave, balbuceando como criatura inocente. Sin embargo, si honras tu inocencia, soltará su lengua y te hablará en forma más perceptible. Aprende con gusto de los demás y escucha con atención donde se hable de sabiduría, dicha humana, luz, libertad, virtud, pero no confíes inmediatamente en todo, porque no todas las nieves llevan agua. Y existen diversos caminos para seguir. Hay quienes creen que dominan una materia porque hablan de ella, pero no es así. No se tienen las cosas por poder hablar de ellas. Las palabras solo palabras son. Y ten cuidado cuando fluyen en forma demasiado suave y ligera, pues los caballos cuyos carros están cargados de mercadería avanzan con pasos más lentos. Nada esperes del trajín ni de los trajinantes, y pásate de largo donde haya escándalo.

Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y en nuestros estudios se encuentra el licenciado Rubén Latorre Valenzuela. Eres director de la Embajada Cultural Ruta Inca. Bienvenido, Rubén, qué gusto poder compartir los micrófonos con usted. Anteriormente, previo a esta entrevista, nosotros habíamos hablado sobre el significado de la Ruta Inca, pero sí sería importante que nos dé a conocer a la audiencia de los 940 sobre qué hace esto de la Ruta Inca, qué es la Ruta Inca y qué es la Embajada Cultural. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, señor Jaime Rosero, le agradezco mucho por la invitación. Y pues, como le comentaba, esta Ruta Inca ya nació hace más de 14 años, el 21 de junio del año 2000. Nació como un grito de la inteligencia de numerosos pueblos que clamaban con fuerza por la recuperación de su cultura ancestral. Toda vez que en los colegios, en las universidades, se privilegiaba la cultura acá occidental y la ancestral era un poco relegada. Y entonces se nos ocurrió pues organizar, convocar con la magia que tienen nuestros pueblos, nuestra cultura, a jóvenes del mundo que quisieran constituirse en una especie de universidad itinerante de sabiduría ancestral. Y bueno, ha tenido un buen impacto, han venido chicos de países más alejados, más insospechados, como puede ser, por ejemplo, Indonesia, como puede ser Chipre, etcétera. Entonces los pueblos vieron que esto era prácticamente una embajada cultural y así lo calificaron en sus convenios que han suscrito con nosotros, en sus resoluciones, y porque también recorre como una embajada de integración, de embajada de buena voluntad, y de esa manera se ha ido posicionando en el mundo. Esta Ruta Inca entiendo que ha tenido algunas experiencias en años anteriores. ¿Cuál es la acogida que ha tenido? ¿Quiénes han participado? ¿De qué países se han involucrado en este proyecto? Bueno, mire, cuando empezamos esto parecía un albur, una quimera, parecía imposible de llevarlo a cabo, porque como nosotros nacimos inspirados en una ruta quetzal que tenía el apoyo de un banco poderoso, de la televisión española, del rey de España, etcétera, y nosotros al no tener eso, mucha gente decía esto es imposible, inviable. Pero no sabían que se sustentaba en la minca. Nosotros proclamábamos a los pueblos que es una minca, vamos a todos participar en la forma que creamos conveniente para que esta Ruta Inca, que no tiene presupuesto, salga adelante con la fuerza de todos. Y de ese modo se fue creciendo. Algunos no lo entendieron, pero la verdad que acá en Ecuador, por ejemplo, en el año 2003 vine, y me sorprendió que a los 72 horas, creo, después, me estaba yendo con un convenio bajo el brazo firmado con nada más y nada menos que con la CONESUB, que en ese momento controlaba todo el sistema universitario. Ya. Entonces, a veces, con ellos hicimos la Ruta Inca 2004. Ellos se encargaron desde la mitad del mundo hasta la frontera con Perú, y yo continué con los chicos desde la frontera con Perú hasta Machu Picchu, ¿no? Entonces, esa fue una expedición que ya mostró su fuerza, porque la de 2002... Como era la primera, trabajé durísimo desde el año 2000, pero no hubo convocatoria, llegaron a duras penas creo que 8 chicos, y obviamente los pueblos tampoco no estaban como tan convencidos y no habían comprometido su apoyo. Entonces esa ruta un poco fue como una expedición piloto, pero mostró que hay capacidad de convocatoria, porque vino la Televisión Nacional de Rumanía, vino chicos de Italia, de República Dominicana, de España, pocos, o sea, y tuvimos que complementar con unos cuantos estudiantes de Perú, Cusco, Puno, etcétera. Pero ya mostró su viabilidad, ¿no? Porque todos decían que imposible, que nadie va a venir, que no, inviable. Eso, hasta el propio gobierno peruano dijo eso, que era inviable, que no hay presupuesto y que además se requiere tener un expediente técnico, mire, de cosas. Pero en todo caso, nosotros en el 2004 ya con el CONESUB nos fortalecimos, y ya el 2005 pues a muchos pueblos abrieron los ojos, y inclusive un presidente regional, que acá sería algo así como prefecto, asumió también la presidencia de Ruta Inca, y así fue creciendo y creciendo. Y el 2008 me ha sorprendido que el mismo alcalde de Cañar tomó contacto con nosotros y se fueron hasta Perú inclusive a firmar convenio con nosotros, y viendo tremendo compromiso, nosotros le dijimos inclusive, oiga, asume usted la presidencia de Ruta Inca 2009 y la expedición se llamará Rumbo a Inca Pirca, y arrancaremos desde Colombia, desde donde terminaba el imperio de los incas, el Tawantinsuyo. Y creo que en ese contexto había, creo, hasta un conflicto, un poco, estaban las relaciones entre Colombia y Ecuador un poquito deterioradas. Entonces ellos me dijeron, oiga, ¿cómo funcionará estando con estas relaciones no tan buenas con Colombia en este momento? Yo creo que sí, al contrario, iremos con una embajada de paz. Además, los colombianos no tendrían nada contra nosotros, así como ustedes. Nosotros somos amantes de la cultura inca, y curiosamente, pues ambos ejércitos de Colombia y Ecuador, como puestos de acuerdo, se pusieron a ayudarnos. O sea, el otro nos daba sus cuarteles para acampar ahí, nos daba apoyo logístico, y el ejército de Ecuador también, inclusive hasta llevábamos las camisetas con el logo de las Fuerzas Armadas, y hasta se sumó la Armada Ecuatoriana, nos hizo a conocer hasta las ballenas jorobadas. Entonces, aunque no tenía mucho que ver con el programa, pero los chicos lo vieron como una oportunidad única de ver esa maravilla de la naturaleza. ¿Cuántos jóvenes usualmente se involucran en esta ruta Inca, por un lado? Y por otro lado, ¿estas caminatas son solamente a pie o utilizan transporte? Rubén, si bien nuestro discurso es ir por el camino Inca, realmente como han estado o como siguen estando los caminos Incas, todavía están muy poco todavía se ha puesto en valor. Es cierto que las Naciones Unidas lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad, pero está mucho por recuperarse todavía. O sea, no hay solución de continuidad en los caminos, están muy inaccesibles. Cuando hemos entrado a los caminos Incas ha sido prácticamente gracias al apoyo de las propias autoridades, como el alcalde Cañar hizo los esfuerzos para que nosotros vayamos por Culebrillas, todos esos caminos Incas, y lo mismo el prefecto de Pichincha también nos ayudó, pero ya luego nos enteramos que no había sido Japañán cuando hicimos esa caminata de Mojandas hasta Cochasquí, pero parecía Japañán, pero dice que no, eso no ha sido incluido en el expediente. Cuando decimos Japañán, ¿a qué nos referimos? Al camino de los Incas, que la UNESCO pues lo ha declarado, claro, le llaman sistema vial andino, o sea, un sistema, red de caminos que en la época, hace más de 500 años, era algo que sorprendió a los propios españoles, que era una obra deslumbrante, como que los habitantes de esa época mostraban su poderío mostrando sus caminos tan imponentes, ¿no? Así como actualmente, pues por ejemplo, las embajadas tienen unos locales impresionantes para mostrar el prestigio de su país, y ahorita parecía que los caminos del Japañán eran impresionantes, con muros con muros de piedra deslumbrantes, y por eso que César de León decía, al mismo rey le informaba que superaba las calzadas romanas y que ni el propio rey podría construir unos caminos tan sobrevivos como estos, como habrían sido esos caminos en esos momentos. Claro, nosotros en algún momento nosotros queríamos levantar la voz sobre la necesidad, pero pronto los gobiernos se pusieron a trabajar, y nosotros qué contentos nos pusimos que hacían trabajos multidisciplinarios, multisectoriales para registrar los caminos, y los seis países se pusieron de acuerdo y presentaron su expediente pues a Naciones Unidas, a la UNESCO, y el 21 de junio de este año pues ya pasó a ser Patrimonio de la Humanidad el Japañán, ¿no? Entonces nosotros ya ahora para entrar al Japañán ya tenemos que coordinar con los gobiernos, con los ministerios de cultura, y obviamente algunos tramos seguramente no son transitables porque están en recuperación, etcétera. Todos nos someteremos a ellos, pero continuaremos desarrollando nuestras actividades como una universidad itinerante y moviéndonos en forma multimodal, porque cubrimos kilómetros, miles de kilómetros, y no siempre se puede hacer caminando, sino simplemente aquellos caminos ya realmente que están puestos en valor y están en vigencia y con la debida autorización de las autoridades, transitaremos. Pero de todas formas iremos a los pueblos para conocer sus tradiciones, conocer su gastronomía, sus historias, las deliciosas leyendas que tienen para contar a nuestros jóvenes. A propósito de su presencia en el país, es para firmar varios acuerdos con diferentes instituciones, como la Casa de la Cultura, como Cancillería, entre otras instancias. Entiendo que también estuvo en Cañar, ¿qué podría mencionarnos usted? Bueno, mire, nosotros hemos iniciado los primeros contactos con la UNESCO para ver si esta ruta Inca se declara de interés universal, como cierta expedición española también que tiene ese reconocimiento, y como es natural, yo aún cuando la UNESCO de Quito me ha dicho que el expediente o nuestra solicitud se ha trasladado a la central de París, a la UNESCO en París, de todas maneras yo por sentido común creo que va a ser necesario que los gobiernos respalden, y como el gobierno de Ecuador ha sido más sensible con esta expedición, he venido a pedirle al señor presidente Rafael Correa que respalde esta ruta Inca, y muy amablemente de su despacho me han escrito que todo ha pasado al señor ministro Francisco Borja de Cultura, y entonces he estado conversando con sus funcionarios más pertinentes sobre el tema, quienes han adelantado una disposición de colaboración. En su momento se conocerá la respuesta oficial, pero igual también hemos tomado contacto con nuestros aliados, como el prefecto del Cañar, también que se ha dirigido al señor presidente y a la propia UNESCO, y obviamente también la Universidad Nacional Central del Ecuador es un aliado nuestro desde el año 2010, que hemos suscrito un convenio, y ellos están viendo con gran entusiasmo que desde el 2016 pretendemos hacer cada dos años realmente expediciones con un rigor académico, y ellos parece que asumen el desafío, por lo menos ya en una reunión que he sostenido con el vicerrector y los de la Facultad de Turismo Histórico Cultural, dijeron que nosotros podemos conducir con rigor científico y con el respaldo académico de la UCE para que esto pues realmente sea una universidad itinerante de sabiduría ancestral, y que lo cual obviamente podría tener un peso determinante para nuestras pretensiones de ser reconocidos como de interés universal. Uh-huh. Ahora, Rubén, la próxima expedición por la ruta Inca, ¿para cuándo está previsto y desde dónde saldrían? Bueno, nosotros estamos haciendo expediciones preliminares antes del gran evento del 2016, que va a ser bienal ya. Por un lado, un expedicionario colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, nuestro que ha participado ya en tres ediciones nuestras, ha adoptado la decisión de socializar la ruta Inca en los pueblos indígenas de Ecuador, Colombia y Venezuela. El 27 de diciembre empieza en Santa Marta y luego recorre diversos pueblos milenarios de los colombianos, ecuatorianos, y termina en Cochasquí a fines de enero. Es una de las expediciones previas que tenemos. Y la otra, que también hemos anunciado ya, que va a recorrer desde la Isla del Sol, desde el 21 de junio hasta el 50 días y 50 noches hasta el 8 de agosto, pueblos milenarios pues de Bolivia, Chile y Perú, hasta Machu Picchu, ya. A la cual pues invitamos a todos los ecuatorianos con espíritu de aventura y con ánimo de integrar nuestros pueblos para que beban la historia de nuestros incas de la misma fuente y sean prácticamente los colaboradores del gran evento que de 2016, que empieza ya, esperamos, con el reconocimiento de Naciones Unidas. Anécdotas de las expediciones, ¿qué nos podría comentar, Rubén? Bueno, las anécdotas, pues, por ejemplo, que los chicos vienen con la convicción de que Machu Picchu es lo que más los va a sorprender. Al final, los chicos me dijeron que lo que más nos ha gustado de la ruta Inca ha sido la convivencia entre nosotros mismos, pero también la interacción con los pueblos indígenas, que para nosotros era total novedad, que no se había tratado en sus entornos. Eso. Por ejemplo, después que al final de la ruta los chicos a veces se dan un abrazo interminable, a veces con lágrimas en los ojos, y a partir de ahí iniciaban amistades, intercambio de visitas, buscarse becas entre ellos. Y pues otras anécdotas, los chicos pues que en sus países a veces iban hasta el gimnasio, que está a tres cuadras, iban en vehículo, ahora en Japañán o en la ruta Inca tenían que caminar días enteros, como por ejemplo cuando hacen ese camino del choro de los bolivianos hasta los ingas, tres días de caminata, y obviamente se ha convertido pues en un descubrimiento de sus propias fortalezas que ellos mismos desconocían. Uh-huh. Ellos no imaginaban, eran caminatas inimaginables según ellos, pero que vieron que sí se puede. Ahora, ¿logran tener una especie de secuencia a través de una red quienes caminaron hace algunos años? ¿Son los mismos que caminan en la siguiente ruta o son diferentes personas que se involucran en este proceso? Mire, hemos tenido muchos reincidentes, pero por lo general la convocatoria es abierta, y a veces hay límites de edad también, entonces vienen nueva gente, y recomendado por los propios chicos a veces, y bueno, también algunos que están viendo que estamos yendo a lugares nuevos se aventuran otra vez, ¿no? Pero otros chicos ya que saben que estamos yendo a los mismos lugares, bueno, ya a veces prefieren recomendarnos a otra gente. De cualquier forma, yo sé que ellos tienen sus reencuentros propios, que dicen, bueno, va a haber tal cosa en tal sitio, a ver, reencuentro ruta Inca. Entonces los que habían participado se tratan de encontrar ahí, a intercambiar experiencias, vivencias, etcétera. Ahora, ¿de dónde se financia esta embajada cultural? Pues ahí, como le decía, nosotros apelamos a la Minca. De un lado, tienen que hacer esfuerzo los visitantes, pero también los visitados. Los visitados, pues, dándoles hospitalidad, dándoles donde pernoctar, donde acampar. En algunos casos les ofrecen los alimentos y los chicos ya vienen preparados para instalar sus carpitas o sus pertenencias y estar en condiciones de seguridad con protección de las autoridades. Eso en cuanto a la estadía. En cuanto al conocimiento, vamos a tratar pues de que ahora las universidades realmente aporten el conocimiento que los chicos vienen a buscar. Y eso parece que lo vamos a encontrar a partir de la Universidad Central del Ecuador, porque en otras oportunidades las universidades a veces apenas daban bienvenidas, a veces una conferencia muy breve, pero no un programa estructurado, ¿no? Que se vaya cumpliendo con un cronograma, con un meta, etcétera. Y bueno, eso en cuanto a al conocimiento, y todo también aportado por buena voluntad de las autoridades. En cuanto a los transportes, pues los chicos tienen que poner también una pequeña cuota que lo administran ellos mismos, y entonces ellos van buscando las mejores opciones con nuestro asesoramiento, obviamente, para que no sean sorprendidos, porque a veces también nos faltan los transportistas que creen que estos son turistas de lujo y que pueden pagar cualquier cosa. Entonces así hacemos, o sea, una economía de guerra prácticamente, aunque no me guste mucho esa palabra, una economía, una escuela de austeridad se ha convertido la ruta en que así los chicos se quedan sorprendidos, porque ellos a veces piensan, cuando vienen a la ruta Inca, creen que la ruta Inca es tan poderosa como la ruta que sale, que está respaldado con un banco así, y no saben que es apenas lo que ponen, y entonces se sorprenden al principio, creen que no van a llegar, pero amarrándose, ¿no?, todos los cinturones, pasando, haciendo ollas comunes, etcétera, terminamos y se convierte pues una ruta construida por los mismos chicos. Para finalizar, Rubén, ¿nos podría adelantar un poco sobre lo que sería el tema de la Bienal en el 2016? En el 2016, pues la propuesta que hemos mandado a Naciones Unidas es que de cada una de las cuatro regiones administrativas del Tahuantinsuyo, vale decir Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo, Cuantisuyo, partirían el 21 de junio, que es un día sagrado, ¿no?, para nuestros antepasados, rumbo al Cusco, con una pequeña antesala en Arequipa para que ahí se haga una conferencia internacional sobre el Kapak Ñan y sobre nuestras culturas andinas. Y de ahí avanzarían las cuatro expediciones al Cusco y ahí concluiríamos luego de visitar Machu Picchu y todo en un festival ancestral, ¿no? Nosotros invocamos a los artistas del mundo que nos hagan canciones que hablen del Kapak Ñan, de la Pachamama, de la Minca, del Aine. Ya basta esas canciones que degradan al intelecto y a nuestros propios jóvenes. Y entonces poco a poco, de repente, con los recursos de gestión de nuestras instituciones, podríamos comprometer a algún banco que ponga un buen premio para la mejor canción, etcétera. Y además también he visitado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a pesar de que los contactos han sido recientes, he tenido conversación con el doctor Pazmiño, todos ellos. Parece que esta tarde o mañana, a más tardar, me dan una carta de respaldo, porque la Casa de Cultura Ecuatoriana me dicen que no puede estar ajeno a un esfuerzo de revalorar nuestras culturas. Qué bueno, Rubén. Nosotros le agradecemos y vamos a estar pendientes de todo el trabajo que ustedes vienen realizando y de todos los convenios que vayan firmando. Estaremos pendientes para difundirlo y también que la ciudadanía conozca sobre el trabajo que realizan ustedes. ¿Alguna dirección electrónica de pronto? Sí, por favor, todos los jóvenes que quieran participar en esta experiencia de vida, pues rutainca.org. Estoy seguro que van a volver con recuerdos para la vida y yo les puedo poner en contacto con muchos ecuatorianos que están agradecidos con esta expedición. Muchas gracias al licenciado Rubén Latorre Valenzuela, él es director de la Embajada Cultural Ruta Inca. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. 11 de la mañana con 22 minutos, tenemos ya las 11 de la mañana con 22 minutos. Amigas, amigos oyentes, queremos excusarnos por la no presencia de la embajadora de Honduras en Ecuador, Mayra Falk Reyes. También tuvo un contratiempo. Vamos a hacer las gestiones respectivas para que pueda acompañarnos para hablar sobre este tema interesante que nos proponía sobre la exposición de cine centroamericano. Les dejamos con buena música y que tengan un excelente día. Hasta mañana, amigos. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sabrá la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba.